Bueno, hemen elkartu geha Gaztañon, auzo lokalean, eta pixka ba nahi dugu gaurkoan bailarazi jendeari auzoan takagun arazo bat, desjabetze arazo gogor bat, ongo dela, eta bueno, hemen den gaude ba, bizilagunarekin, eta kontatuko dugu geha nola den egoera, eta hori, bale? Ordan, bueno, Josean, pues eso, aquí estamos en el local del barrio, ¿no? En tantas veces que hemos hecho aquí bacharras y de todos los temas y tal, el centro, vamos a decir, del barrio, ¿no? De las cosas que hacemos aquí. Y bueno, queríamos que nos contarías un poquito, ¿no? Que contarías un poquito a la gente cuál es tu problema, así a grandes rasgos, y un poquito para que la gente sepa, ¿no? En qué está la situación. Y bueno, desde que nos viniste, bueno, que viniste a la Uso el Carte, ¿no? A contar el tema y a explicarnos cómo era el tema, desde la Uso el Carte de Gaztaño, pues hemos decidido, ¿no? Cómo no, pues arroparte y esto, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hacer una asamblea y veremos qué cosas saldrán, pero bueno, después de esta asamblea, bueno, ya iremos informando, pero ahora te damos a ti un poco la palabra para que expongas tu situación. ¿Vale? Bueno, no es fácil resumir en pocas palabras, pues 14 años de pelea. La versión corta, en el 2008 con la explosión, con la crisis inmobiliaria, unido a la estafa inmobiliaria que se dio, pues fui víctima de eso, de esta estafa inmobiliaria, con la cual no pude hacer frente al pago de los créditos en los que me había metido, fundamentalmente la casa de mi madre y mi propia casa, ¿no? Entonces, bueno, perdí los juicios con esto, todo esto con el Banco Sabadell, perdí los juicios y, bueno, desde el 2014 hasta aquí ha sido una pelea continua resistiéndome contra el Banco Sabadell. Estas sentencias que donde perdías los juicios, ¿cómo te dejaban? Pues hecho polvo. Quiero decir, ¿en qué términos? Ya. No, pues bueno, pues que te quedabas en manos del banco, como tantos, como los más de medio millón de familias que han visto perdida su vivienda por las ejecuciones hipotecarias, porque absolutamente todas las posibilidades están en manos de los bancos. Las cláusulas abusivas con las que, bueno, han arrasado, con cláusulas que a día de hoy, por ejemplo, ya se declaran abusivas, pero en su día las utilizaron para desahuciar a cientos de miles de personas, de familias. Has hablado de 2014, para entonces ya se había producido el rescate de los bancos. Sí, claro. Rescate de los bancos 60.000. Que costó a las arcas del Estado entre 60 y 63.000 millones de euros. Sí. Que no se han devuelto. Y además estamos viendo a los bancos cómo actúan con estos pisos desahuciados, porque en tu caso también nos encontramos con que estás ahora en manos de un fondo buitre. Esto lo inventaron ya hace tiempo. El banco necesita dar una imagen casi de una ONG. Entonces, oh, no, ningún banco desahucia. Es mentira, claro, todos los bancos desahucian. Pero lo afinaron vendiendo a fondos buitre. Fondos buitre que pues son, ellos los llaman fondos de inversión, radican en paraísos fiscales, Luxemburgo, Singapur, Irlanda, las Bahamas, una cosa muy rara, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado, desde estos desahucios y desde las plataformas en defensa de la vivienda, siempre hemos pensado que es lo mismo. O sea, que los propios bancos montan sus fondos buitre a través de 45 empresas pantalla y con eso, pues bueno, ¿qué hacen? Generan pérdidas en el Estado español, con lo cual pagan menos impuestos, y unos beneficios enormes en un paraíso fiscal, libres de impuestos, que eso es dinero negro. Un dinero negro que no sabemos exactamente a dónde irá, pero conociendo el percal, pues irá a comprar gobiernos en África o no en África. Comercio ilegal de armas, oro, diamantes, medios de comunicación, dinero negro. Has arrancado en 2008. 2008 y un problema que desgarra a la sociedad. En un tema tan, no voy a decir fundamental, pero sí un tema vital para todas las personas, el derecho a techo. ¿Cómo has visto toda esta problemática desde entonces acá y cuántos árboles has visto caer? Pues el tema es muy complicado, es un problema estructural, evidentemente. El sistema actual considera la vivienda como un bien de mercado. Desde ese punto de vista estamos sometidos a las especulaciones del mercado y es totalmente estructural. Nadie se ha preocupado, y especialmente en el Estado español, de hacer vivienda pública en condiciones de alquiler social, haciéndolas asequibles. Entonces, bueno, el problema es gravísimo y cada día es más grave. Cada día es más grave. En el concreto, en el Estado español, pues creo que la vivienda pública en régimen de alquiler social, no sé si es el 0,5, una cosa así, parecido al 20% que creo que hay en Holanda o en Alemania, en países de estos, ¿no? O sea, es tremendo. Y el problema es ese, ¿eh? Que el sistema, el capitalismo, necesitan sacar beneficios como sea, y como por lo visto ya, haciendo tuercas y arandelas, no sacan ese margen, porque eso ya lo hacen en China o en no sé dónde, pues bueno, ¿qué se han dedicado? Pues a privatizar, a desregularizar lo que venía antes regulado, y privatizar, pues eso, sanidad, enseñanza, vivienda, derechos básicos. Derechos básicos. Yo también, bueno, te quería preguntar, la parte ya más en concreto, tú nos contaste cómo habías llegado a un acuerdo, ¿no?, con el Banco Sabadell, que yo creo que hay que darle importancia, ¿no? Pues que el culpable de todo esto es el Banco Sabadell en este caso, ¿no? Porque tú tenías con ellos hecho un acuerdo y tal. De hecho, ya habías llegado, bueno, no se había firmado, pero bueno, tú contarás, bueno, habías llegado a un acuerdo, y parece ser que ellos han sido los que, tú estás enterado que en el 2023, pues han vendido tú esto a un fondo buitre. Entonces, esa situación cuéntala un poquito, ¿no?, cómo está, porque yo creo que es importante, porque nosotros creemos, bueno, porque tú nos has dicho y porque creemos que es la de esto, el punto de que tenemos que dar el Banco Sabadell en este momento, ¿no? Que es el culpable, porque ellos se escudan en el tema de un banco buitre, o sea, un fondo buitre que nadie sabe dónde está. Entonces, que cuentes un poquito eso, cómo está. Yo creo que es importante. El tema es que es la hostia de desgarrador. Conseguimos hasta en dos ocasiones negociar con el banco. Todo esto viene, claro, conseguimos que el banco se siente después de la presión social, ¿eh? Manifestaciones, ruedas de prensa, encarteladas, etcétera, ¿no? En dos ocasiones conseguimos algo que, bueno, pues que fuimos casi pioneros, ¿no? Es decir, bueno, pues, por ejemplo, si hay 300.000 euros de deuda, le recompramos la deuda por 100.000 euros. Claro, yo no tengo 100.000 euros, pero me permiten vender la casa de mi madre, que mi madre se me quedó de ocupa porque tuvo un problema de salud y ya se quedó en mi casa, con lo cual su casa se quedó vacía. Joan, permítanme que venda la casa de mi madre, les pago y liquido todo, ¿vale? En dos ocasiones llegamos a un acuerdo. En el 2017 fue la última vez. ¿La vendisteis? ¿La casa está...? No, ¿qué va? Se quedó todo ahí, vale, colgando, porque me pidieron documentación para presentar, no sé qué. Y el error de, por nuestra parte, a la hora de negociar con ellos, es que no pedimos algo escrito. No pedimos algo escrito, y bueno, el hecho es que a los 5 o 6 meses... de que yo suponíamos que esto se estaba gestionando y tal, no, una quita y no sé qué, pues resulta que no. Dice, no hay acuerdo. ¿Pero cómo que no hay acuerdo? Y no, pues no hay acuerdo. No hay acuerdo. Esto, los bancos, luego nos llegamos a enterar, que le llaman el sistema chino de negociación. Tú negocias con una comisión, a los 6 meses, llegas a un acuerdo, y a los 6 meses cambian la comisión, y viene otra, y utilizan o lo máximo o lo mínimo como tope, y a partir de ahí vuelven a negociar otra vez. Ya, nosotros nos hicieron eso. Claro, lo más sangrante es que a día de hoy, esto visto en perspectiva, fíjate, eran 100.000 euros lo que les dábamos por los créditos. Pues seguramente que ahora mi casa se la habrán vendido en un fondo buitre, no sé, por 15.000, por 20.000. Es insultante, ¿eh? Pero sí, es insultante. Pero una cosa, José, la casa de tu madre, sí, ahora mismo ya no, se la han comido. Eso es lo que quiero decir. Se la han comido con patatas. Es muy importante para que la gente sepa ya, claro. Eso, más luego también un local, algunas cosas que tenía. El taller donde tenía yo de mi empresa, este viernes a las 9:30 se lo comen. Eso no, quiero decir para que la gente sepa que ya te han quitado un cacho ya, ¿no? Que se suponía que con ese cacho, encima es la casa de tu madre, que ya murió, pero era tu madre, y ya queremos, no, ya que no, emocionalmente y todo lo que supone, ¿no? Eso ya te lo han quitado y ahora van. No se sacian con nada y ahora van a por tu casa. Claro, ¿no? Es que lo peor de todo es que buena parte de todos estos líos que ha habido y desahucios y tal se habrían evitado si te dan una especie de segunda oportunidad. Oye, déjame que venda y te pago. Pero mira, a esa compañera que está ahí sentada, el BBV le quitó su piso porque falló una cuota. Ni una cuota siquiera. Y le quitaron el piso. Es increíble, increíble. Por un retraso de 20 días en aquellos tiempos, no había derecho a nada. Y ahí está, se quedó sin casa. Está bien nombrar al Banco Sabadell en este caso. Porque creo que es el objetivo o el punto de referencia tenemos que ver esta problemática y sobre todo enfrentados a este banco, Sabadell. Rentería es un municipio que tiene firmado algún acuerdo entre las fuerzas municipales de desahucios cero todos, en este, incluso tenemos también noticia, pero los políticos en este sentido, ahora estamos de elecciones, hablan de la vivienda, pero la problemática esta no se aborda, ¿no? A ver, Rentería se declaró a instancias de la plataforma antidesahucios, además. Rentería, como un montón de pueblos más del Real, de la provincia, se declaró territorio libre de desahucios. Guipúzcoa también, ¿eh? En juntas generales de Guipúzcoa se declaró. Hombre, eso es una declaración. Es una declaración. Una declaración de intenciones que en principio, pues sí que obliga, ¿no? A esas instituciones que así se han declarado, pues hombre, a hacer una cierta presión o ponerse al servicio de tal y cual, ¿no? Bueno. En tu caso has tenido. Sí, el ayuntamiento. De hecho, fíjate, la última vez que conseguimos que se sentaran a negociar, por eso para es determinante la movilización y la denuncia social, es determinante. En marzo del 2020, justo antes de que empezara la pandemia y tal, y de que nos confinaran, teníamos prevista ya una reunión entre, bueno, abogados de la plataforma en el ayuntamiento, con la intermediación del ayuntamiento de Rentería, y venía pues una abogada del Sabadell de Zaragoza y dos ejecutivos de Barcelona y tal y cual. Claro, evidentemente, si venían tanto desplazamiento es porque algo traían, alguna oferta de negociación y tal, ¿no? Venían a negociar. Bueno, nos quedamos confinados, aquello se quedó en stand-by, y en septiembre, cuando ya se más o menos recuperó la normalidad, pues desde la alcaldía llamaron por teléfono para retomar la reunión. Dice, no, si no hay nada que negociar. Y no hay presión, no hay nada que negociar. Y en estos momentos que ahora de nuevo están apretados las tuercas y están ahí a tope con este tema, ¿has tenido algún contacto o algo con el ayuntamiento? Con el banco no. Con el ayuntamiento, sí, el ayuntamiento, claro, le he informado de la situación y bueno, pues están un poco a expensas de ver qué necesito o en qué pueden echarle una mano y tal y cual. Vale. Pero bueno. ¿Y por ahí no crees que puede? No. Está bien igual la presión, pero no. La presión social, la denuncia del banco. Los bancos, si en algo tienen aprecio, es a su imagen. Entonces, todo lo que sea denunciar al banco y denunciarse esa imagen que tienen de ONG y la Itzulia y la Volta a Cataluña y el pequeño comercio y tal, no. Ustedes son unos desalmados, ustedes negocian con fondos buitre, no, pero eso ya no es cosa nuestra. Eso lo hemos vendido, el fondo buitre es su esbirro. Encima lo habéis vendido vosotros. Tú mismo lo reconoces, claro, ¿no? Claro, lo hemos vendido, no es que nos lo han. No, lo han vendido. En este sentido, Joséán, ¿qué pasos estás dando actualmente? Porque hablaste en la asamblea pasada de que efectivamente estás en un momento en que ibas a poner el cuerpo. Y has comenzado con algunas. Sí. Lunes, miércoles, viernes, pues eso, un par de horas o tres a las mañanas en la puerta del banco, en la puerta de la oficina del banco aquí en Rentería. El otro día también, coincidiendo con la manifestación de Duintasuna, bueno, pues estuvimos allí denunciando, ¿no?, la actuación del banco. Sí. Este lunes en Hernani también, los compañeros de Duintasuna y compañeras de Duintasuna de Hernani también han hecho una operación parecida. Y bueno, pues esta es la dinámica. Durante algún tiempo, esa va a ser la dinámica. Denunciar al banco en la puerta, de momento en esta oficina, y luego ya veremos si vamos a otras oficinas que para ellos tengan más importancia, pues la de Donosti, la de Irún, ya lo iremos viendo sobre la marcha, y también un poco en función de las decisiones colectivas que tomemos de cómo, porque yo a esta asamblea lo que vengo es un poco a pedir eso, ¿no? Inteligencia colectiva y soluciones. Sé que esto es un problema social, que no es un problema, es un problema personal, pero sobre todo es un problema social y es colectivo. Y evidentemente, por eso cuando hicimos incluso en la primera villera que hicimos y tal, se decidió, bueno, contigo, ¿no?, a la vez, de hacer un poquito, abrirnos más y hacer una asamblea más abierta, que es la que vamos a hacer hoy, y un poquito a ver qué sale, ¿no? Un poquito, yo creo que lo esencial es que la gente esté informada, ¿no?, esté informada del tema, porque, claro, muchos vecinos del barrio ni sabían este problema. Y muchas veces lo vemos, la gente lo ve en la tele o en otro sitio donde han desahuciado y teníamos una persona en el barrio. Yo creo que aunque a veces es duro, como tú has dicho, que tú también has estado muchos años en esta pelea y ser tú ahora el esto te... Pero bueno, yo creo que al menos que sepas, ¿no? Para que tú también sepas que el barrio, que yo creo que ya lo sabes, pero es mejor, ¿no? Que está contigo y que es importante el acompañamiento, al menos, y tanto personal y luego de acciones, ¿no? De acciones que más adelante iremos informando, ¿no? Sí. Para terminar, si te parece, te pediría unas palabras para las redes, para la gente que está en las redes y la gente del barrio que no conoce, que también aquí publicaremos a través de gastaño.info, publicaremos estos pequeños fragmentos de entrevistas o de acciones que se van llevando a cabo. Te pediría eso, unas palabras a toda esa gente que está ahí en redes y en el barrio. Por un lado, estar atentos, porque resulta que sigue habiendo montones de desahucios, pero en silencio. Es algo con lo que siempre nos hemos encontrado, ¿no? Que hay mucha gente que nosotros le llamábamos pobreza vergonzante. Hay que superar eso. Hay que tener en cuenta que no es un problema personal, es un problema social. Somos víctimas de una estafa. En este caso, una estafa inmobiliaria. Somos víctimas de que el sistema nos utiliza o utiliza la vivienda como un bien de mercado, con lo cual los sectores más desfavorecidos nunca van a tener más desfavorecidos, en este caso, por ejemplo, a día de hoy, la gente joven, los jóvenes, nunca van a tener acceso a una vivienda digna, ni de coña, vamos. Entonces, bueno, pues estar muy atentos a las posibles personas vulnerables que puedan aparecer. Y hombre, y eso, y una vez más denunciar, o sea, la vivienda es un derecho, su famosa constitución así lo reconoce, pero claro, hay cosas que se las pasan por donde ellos saben, pero el derecho a la vivienda está incluso por encima del derecho de los bancos a ganar dinero. Está por encima de... Vale. Pues gracias, José. Venga, estaremos de nuevo en contacto. A vosotros, vale, el Esker. Venga. Listo.